Estamos en las 10 y 51, cerquita ya, de las 11 de la mañana, momento en el que vamos a tener un poquito de humor en esta jornada y vamos a tomar contacto con el doctor Alejandro Armendáriz. Alejandro, buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Encantado de estar con vos y de poder comunicarme con toda tu audiencia. Un placer, Alejandro. Bueno, la noticia que tiene que ver un poco a la UCR, porque se vienen unas internas el 7 de septiembre. ¿De qué se trata esto? Contanos un poquito. Sí, así es. El radicalismo renueva cada dos años sus autoridades partidarias. Ajá. Tanto en los comités locales como en el comité de la provincia de Buenos Aires y los delegados al comité nacional que envía el comité de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se termina el periodo, digamos. Creo que ya, como todos saben, en Saladillo se ha llegado a una lista de unidad, así que hay una lista única, por lo tanto no hay elección, digamos, desde el punto de vista local. Ajá. Pero a nivel provincial hay dos listas que se presentan, que compiten, y por lo tanto todos los afiliados de la provincia de Buenos Aires tienen la posibilidad de concurrir el domingo 7 a elegir entre estas dos listas, tanto aquí en Saladillo como en 25, en Roque Pérez, bueno, en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Alejandro, ¿esta elección es exclusivamente para los afiliados de la UCR? Sí, sí, exactamente, es solamente para los afiliados y, por supuesto, invitamos a todos los afiliados que se acerquen incluso al comité en estos días previos para ver si están en el padrón y, bueno, y el domingo 7 concurrir a votar. Para nosotros es muy importante. Las autoridades del Comité Provincia son precisamente quienes conducen el partido a nivel provincial. Claro. Vos sabés que yo estoy actualmente como presidente del Comité Provincia. Claro. Y bueno, el sector, digamos, que yo apoyo, que es que lleva a Ricardo Alfonsín como candidato a presidente y a Juan Manuel Casella como delegado del Comité Nacional, de alguna manera lo que queremos en definitiva es seguir consolidando al radicalismo provincial, fortalecerlo. Venimos de una crisis muy grande y bueno, creemos que es muy importante que un dirigente como Ricardo Alfonsín, que es un dirigente que tiene mucha visibilidad nacional, que está permanentemente en los medios de comunicación, que sale en los canales de televisión, en las radios nacionales y en los periódicos, pueda acceder a este cargo, porque eso le va a permitir al radicalismo tener mayor visibilidad, mayor presencia y mayor potencia a la hora de generar políticas alternativas a ya más de 25 años que gobierna el justicialismo en la provincia de Buenos Aires, y que realmente creemos que con muchos déficits que pagamos a diario los ciudadanos bonaerenses, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta lista se le presenta a nivel provincial y sería el candidato a sucederte en realidad en el Comité Provincia, ¿es así? Exactamente, así es. Esperamos por supuesto que muchos afiliados concurran a participar en esta elección. Y bueno, y por supuesto que le estamos pidiendo que apoyen a la lista 27 que encabeza Ricardo Alfonsín. Perfecto. ¿Y en el resto de las ciudades vecinas hay también listas de unidad o también hay en el ámbito local hay disputas? Mira, en la séptima sección electoral, en la única ciudad donde hay elecciones locales es en Olavarría. Ajá. Donde se han presentado tres listas y por lo tanto van a elegir también las autoridades locales. En el resto de las ciudades hay lista única, digamos, claro, y por lo tanto cuando hay lista única no se hace la elección, digamos, claro, local. Claro, lista de unidad en el ámbito local, pero sí en toda la local. Provincia va Alfonsín en la lista, ¿qué número me decías? Lista 27. Lista 27, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, Alejandro? Bueno, la verdad que nosotros sabemos que estamos en una situación, el país, la sociedad, en una situación difícil, porque la gente está preocupada por la inflación, porque no llega a fin de mes, por que hay un parate en la economía, claro, que estamos sufriendo todos. y obviamente que no está preocupada por ahí por la interna de este, del radicalismo. Pero bueno, de todas formas, este, a pesar de ese, de esta situación, nosotros tenemos la expectativa de que los afiliados radicales, bueno, comprendan que también es importante, de alguna manera, dirimir este, estas cuestiones, que se intentó llegar a una lista de unidad, este, desde el sector este, que al que pertenezco, se hicieron todas las, este, se tomaron todas las medidas como para tratar de llegar a una lista de unidad. No se pudo llegar a una lista de unidad, y cuando no hay, no se puede llegar a una lista de unidad, hay que votar, no hay otra forma de dirimir esta cuestión. Claro. Así que obviamente que esperamos que los afiliados radicales, bueno, comprendan esto y se acerquen y participen el domingo 7, porque bueno, a pesar de todos estos problemas que estamos viviendo, tenemos que decidir estas cuestiones, y estas cuestiones también impactan e influyen en este, las propuestas que podrá tener el radicalismo para mejorar todas estas situaciones de la sociedad. Uh-huh. Vos sabés que el radicalismo está trabajando dentro del Frente UNEN, y bueno, nosotros queremos realmente fortalecer esta línea de acción, queremos este, darle coherencia, seguir con una línea en la que se viene trabajando en este sentido, y este, generar realmente una propuesta atractiva para los bonaerenses, y bueno, estamos este, realmente conscientes de que necesitamos una alternativa en la provincia de Buenos Aires que empiece a mejorar las políticas públicas este, de la provincia, para que tengamos mejores rutas, para que tengamos una buena educación, para que tengamos mayor seguridad, para que tengamos una política sanitaria adecuada. Uh-huh. Para todo eso hace falta presentar una alternativa, este, y que la gente realmente pueda este, elegir algo diferente después de un cuarto de siglo de gobierno justicialista. Claro. Estamos dialogando con el doctor Alejandro Armendáriz, presidente del Comité Provincia de la UCR. Alejandro, para cerrar, una pregunta que tiene que ver con el futuro también para el año que viene. El año que viene va a haber elecciones, va a haber primarias. ¿Esto de algún modo se puede enlazar con la con lo que va a venir? ¿Esto ayuda de algún modo a la UCR ya ir sabiendo cuánta gente está interesada? ¿Sirve a modo de tomarle el pulso a la política que viene? Me parece que no, porque ajá, es muy, este, digo, la elección interna, digamos, este, se eligen solamente las autoridades partidarias, claro, no está vinculado a las candidaturas que van a ser el año que viene, uh-huh, a concejales, intendentes, diputados, este, gobernador, presidente, bueno, todas esas candidaturas se van a dirimir en las PASO, en realidad. Claro. Lo importante de esta elección es que van a ser las autoridades que conduzcan ese proceso, este, un proceso lógicamente complejo, porque estamos este, juntándonos con este, diferentes partidos políticos que tenemos una tradición similar, una cultura política similar, que tenemos un diagnóstico y soluciones similares a los problemas de la provincia de Buenos Aires, pero de todas formas que siempre es complejo cuando se juntan diferentes partidos políticos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, la propuesta nuestra es consolidar UNEN y formar esta este frente, este acuerdo electoral que nos permita realmente representar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Por eso es importante este, esta elección, creo, no por este, la participación en sí, porque me parece que no puede ser eso una muestra de nada con respecto a lo del año que viene, porque son dos cosas totalmente diferentes. Claro, claro, ahí está. Bueno, entonces domingo 7, ¿no? Así es. El domingo 7. El próximo domingo, ¿no? El otro, digamos. El otro. El domingo anterior a que venga Patricia Sosa. Exactamente. Ahí está. Domingo 7, y justo coincide así como para hacer una rima, ¿no? Con el número de lista, me parece. Ajá, el domingo 7, la lista 27. Exactamente. Ahí coincide para hacer la rima. Alejandro, muchas gracias por este ratito, No, por favor, gracias a vos, Carlos, y bueno, esperamos a todos los afiliados radicales en el comité de la calle Sarmiento el domingo. Perfecto. Saludos, hasta luego. Gracias, Carlos. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando entonces con el doctor Alejandro Armendáriz con motivo de que si vienen el 7 de septiembre las próximas elecciones para autoridades dentro de la UCR.